Cone Fernández. En deportes. Bueno, por ahí. Estoy aquí, estamos esperando a Nacho, ¿no? Exacto, sí, Cone Fernández. Pero bueno, si no está, vemos, si vamos no está, con otra cosa. Ahí está. Acá estamos. Ahí estás, no te veía, no te escuchaba. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, todo bien, por bueno, suerte, ¿ustedes? Bien, por suerte. Por suerte bien, bueno, Oscar Rodríguez, es todo tuyo, dale. Bueno, vayamos a lo nuestro. Perfecto. Vayamos a lo nuestro. Mucha información y una buena noticia. En el día de ayer se dio a conocer quiénes van a ser los abanderados argentinos en los Juegos Olímpicos. Recordemos que se inician dentro de menos de un mes, el 23 de julio. Para ser exactos, van a ser hasta el 8 de agosto. Es un poquito más acotados estos Juegos Olímpicos porque eran el año pasado. Sin embargo, obviamente la pandemia hizo que todo se... Claro, se demore todo un poco, pero bueno, la buena noticia es que Santiago Lange y Cecilia Carranza, ambos participantes de velas, van a ser los abanderados argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, así como se le dice de manera marketinera. Claro. La primera vez en la historia de los Juegos que un abanderado masculino y otro femenino desfilen en la ceremonia inaugural, así que es un buen paso, una buena decisión del Comité Olímpico Argentino y el Internacional de aprobar esta doble posibilidad de tener a personas como abanderados. Santiago Lange tiene 59 años y va a ser su séptimo Juego Olímpico. Mirá vos, si acá lo tengo, acá estoy lo viendo la imagen, es una persona adulta, digamos, pero está bien, me parece perfecto, que haya gente no conocida en el mundo de los deportes. O sea, en el mundo mediático de los deportes. En el deporte mismo son muy conocidos, digamos, pero en las grandes, viste, en los grandes medios por ahí ni aparece. Salvo que traigan alguna medalla, digamos. Sí. Además, lo tiene totalmente merecido, tanto Santiago como Cecilia. Santiago ganó medallas de oro, medallas de plata, de bronce. Te decía que es el séptimo Juego Olímpico en el que va a participar y más que merecido. Nosotros veníamos de abanderados, si bien eran conocidos porque son los deportistas más destacados, la Peque Pareto, hablábamos de Juan Martín del Poto, de Manuel Ginóbili, de Luis Fascola, ningún futbolista, ahora que se me venga a la cabeza, fue abanderado, pero sin embargo esta es una buena decisión. Vela es la disciplina en que participa Santiago, así que buena decisión, tanto Santiago como Cecilia serán los abanderados argentinos en los Juegos Olímpicos, que reiteramos, comienzan el 23 de julio, a menos de un mes del inicio de Tokio 2020 más uno, más hasta el 8 de agosto. Por otro lado, Oscar, y cambiando de deporte, se está disputando Wimbledon, el torneo, uno de los torneos más importantes. Estéticamente, si tienen la posibilidad de verlo, véanlo, porque es precioso ver a los tenistas en el campo de juego, en el césped de Wimbledon, y vamos a tener varios argentinos. Pero yo quería destacar sobre todo que lo vean, porque puede llegar a ser una de las últimas participaciones de Roger Federer. Tiene 39 años, va camino a los 40, en agosto cumple 40. Hace poco se jugó Roland Garros, que lo veníamos comentando también, abandonó en octavos de final, en realidad pasó a los octavos de final y no quiso participar de los mismos porque quería cuidar el físico para Wimbledon y para los Juegos Olímpicos. Wimbledon lo ganó 8 veces, entonces se nota que de alguna manera se está despidiendo, ¿no?, del tenis profesional, y Wimbledon, como lo dicen, la terraza de su casa, el patio de su casa, será una de las últimas oportunidades para verlo brillar. Por eso, Oscar, Silvia, vean si pueden y si tienen ganas, aunque sea resúmenes de lo que es Roger Federer en Wimbledon, porque va a dejar todo y va a intentar obviamente ganar, y la meta es muy difícil porque está ni más ni menos que Novak Djokovic, que viene arrasando en todo lo que es el tenis, porque torneo que participa el serbio, torneo que gana, así que va a ser muy difícil, pero bueno, la idea está de Roger Federer participar de Wimbledon, de los Juegos Olímpicos, y veremos si el físico se lo permite. Sí, sí, bueno, pero es el físico privilegiado, me imagino, porque con la edad que tiene, bueno, estas cosas no se dan mucho. Por eso son lo que son. No. Claro, súper entrenados, además desde muy chico, tienen, como vos bien decías, un físico privilegiado. Pero bueno, y en medio de todo esto vamos a tener muchos argentinos. Diego Peque Schwartzman, Federico Delbonis, Guido Pela, Federico Coria y el cordobés Juan Ignacio Londero, que hace poco ganó el ATP de Córdoba, que lo veníamos mencionando a principio de año. Y se metió Marco Trugheliti, un argentino 202 del mundo, venció al holandés Van Zanchul, que es el número 139, le ganó 6-3, 4-6, 7-6 y 7-5. Un argentino no pasaba la quali de Wimbledon hace 6 años, así que brindamos por Marcos Trugheliti, que pasó al cuadro principal y que se va a estar iniciando este domingo. Así que era estar atento a lo que suceda con los argentinos, con Roger Federer, y sobre todo le vamos a poner cierta atención a Marcos Trugheliti, que supo clasificarse exactamente al cuadro principal. Y hablando de fútbol, muchísimo fútbol, porque tenemos ahora mismo partido en vivo por Copa América. Uruguay le gana 1-0 a Bolivia, van 5 minutos del segundo tiempo. Lampe, el arquero boliviano, en contra marcó el gol charrúa. Con este resultado, no solo Uruguay clasifica, sino también Bolivia queda eliminada, porque queda tan solo una fecha. El conjunto boliviano tiene 0 unidades, Uruguay suma 4 y Paraguay, que es el último, el cuarto de este grupo, tiene 3 puntos y no alcanzaría justamente a Bolivia, porque encima tiene una diferencia de goles pésima, tiene menos 4 y Paraguay tiene más 1. Ya estarían los 4 clasificados. Una Copa América bastante rara, ¿no? Porque son 2 grupos de 5, clasifican los primeros 4 y de ahí a cuartos... Sí, sí. Digamos, tirando a fácil, ¿no? Tirando muy fácil, sí, la obviedad es que en el grupo A quede eliminado Bolivia, el más flojo de todos, y en el grupo B quede eliminado Venezuela, pero ayer Ecuador empató con Perú y complicó su clasificación. Si el conjunto ecuatoriano en la última fecha no empata o le gana a Brasil y Venezuela de ganarle a Perú, podría llegar a quedar eliminado Ecuador. Te digo también Ecuador porque tiene a Gustavo Alfaro como técnico, el argentino. Claro, argentino, bueno, sí, nada, sí. No. Sería algo catastrófico para Ecuador quedar eliminado en un grupo donde pasan 4, que ser el único eliminado, teniendo a Venezuela también de rival. Una Venezuela que tuvo 16 casos de COVID una semana antes de comenzar la Copa América. Si me preguntas por Argentina, juega el lunes, 21 horas, frente a Bolivia. Uno creería que va a cuidar un poco las cartas principales, Scaloni, pensando en los cuartos de final, además teniendo en cuenta esto que te mencionaba, Bolivia quizás está eliminada, Argentina, en el caso de que hoy, a partir de las 21, Chile no le gane a Paraguay, podría ya ser el primero del grupo, entonces sería todo un poco más fácil y podría dar rodaje a otros jugadores que no lo han hecho hasta el momento. Entonces Argentina, el lunes 21 horas, frente a Bolivia, mismo horario para Uruguay y Paraguay, y el domingo se cierra el grupo B, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú. Como te decía, en un ratito juega Chile frente a Paraguay. Y hablando de fútbol, en el día de ayer se cerró la fase principal en la Eurocopa y tenemos la fase de grupos, ¿no? Un poco más acorde a lo que es una competencia, clasifican los primeros 2 y los mejores 4 terceros. Esto obviamente se hace para retener hasta los octavos de final, pero bueno, no es para tanto, los mejores 4 terceros también están en la siguiente instancia y hay cruces de todos los colores. Rápidamente y a manera informativa, Gales, Dinamarca, Italia, Austria, Holanda, República Checa, Bélgica, Portugal, un partidazo, Croacia, España, otro de los grandes partidos, Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania en Wembley, en Londres, lindo partido también, y Suecia, Ucrania en los octavos de final de la Eurocopa. La verdad, una Eurocopa que hasta el momento no, como que no dio el puntapié inicial. Yo vengo viendo bastantes partidos y el público en general dice esta diferencia entre la Copa América y la Eurocopa, y no te creas que hoy en día hay tanta diferencia en lo futbolístico, en los nombres, eso ni hablar. Ayer Francia frente a Portugal y de un lado estaba Mbappé, una de las grandes figuras del conjunto francés, y del otro lado ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, el portugués, que llegó a 109 goles con la selección y llegó al récord que tenía un iraní, Daid, que también tenía 109 goles. Impresionante las marcas de Cristiano Ronaldo. Y por último, Oscar, en el día de hoy cumple 34 años Lionel Messi. Sí, sí, de eso estábamos hablando en la primera hora también. Sí, sí, lo recordamos. 34 años. Uno se acuerda cuando lo vio debutar en el Barcelona, cuando se empezaba a hablar de este chico rosarino que se había ido de pequeño a España con sus problemas de crecimiento, con las hormonas necesarias para crecer. Debutó en el Barcelona y empezó a crecer. Y hoy en día uno cree que todavía no tiene techo. 34 años, un físico más que privilegiado. Hablábamos de Roger Federer. Bueno, el de Messi es impresionante porque juega, si bien no tiene la misma velocidad que a los 20, la cabeza le sigue funcionando igual que a los 20, que es lo más importante. Así que 34 años para Lionel Messi. Tiene 37 títulos. 35 fueron con la camiseta del Barcelona, 10 ligas, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions, 3 Mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa con Argentina, Juegos Olímpicos y Mundial Sub-20. Veremos si esta Copa América, que se está disputando en Brasil, tendrá la posibilidad de Lionel de levantar su primer trofeo en la selección mayor, y si no, que sea Qatar, que sea Qatar 2022. Esos títulos faltan, ¿no? Como para que a algunos le cierre, pues yo no entiendo cómo hay gente que todavía lo discute, pero viste, está faltando solamente eso. Parece que fuera, viste, no sé, un requisito mínimo para ser bueno. Sí, y además en esto de entrar en comparaciones, y esta semana que se cumplieron 35 años del gol de Maradona a los ingleses, uno siempre termina comparando, ¿no? Por lo menos en mi caso yo los disfruto, los disfruté en realidad a Maradona, yo soy del 87, mucho no lo pude disfrutar, pero sin embargo por videos, por lo que cuentan los viejos y todo, uno sabe que Maradona fue extraordinario. Aparte verlo en plenitud. Yo por lo menos sí los vi, vi el Mundial 86, lo vi en vivo y en directo, fue una locura, el barrio todo estalló con ese segundo gol. Estalló la gente, salía a la vereda a gritarse el gol. ¿Viste? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? Increíble. Pero bueno, ojo, Messi hizo uno muy, muy, muy parecido. Sí. La misma jugada, evitó a la misma cantidad de gente, terminó haciendo el gol muy parecido al de Diego. En otro contexto, ¿no? Claro, bueno, pero en otro contexto eso es lo que más implica el asunto, ¿no? Porque él lo hizo en una Copa del Rey, y Diego lo hizo en unos cuartos de final en un Mundial. Te dirá el anti-Messi, el pro-Maradona, y viceversa también, el pro-Messi le encontrará algo a favor a Lionel y no a Diego. Pero bueno, hubo una linda movida esta semana justamente con los 35 años del gol de Maradona, y explotaron las redes sociales. Por lo menos la aplicación de relatores estuvo transmitiendo el partido en vivo, ¿no? Entre comillas en vivo, pero puso el horario exacto, con Víctor Hugo y con todos los que estuvieron esa tarde en el Azteca relatando ese partido, y también ESPN puso el partido para verlo, entonces era muy bueno, por lo menos a mí, yo puse el relato de Víctor Hugo y la televisación de ESPN viendo el partido, y bueno, comparaba un poco de lo que eran estos tiempos con los anteriores, y a veces el pasado siempre fue un poquito mejor, ¿no? Porque sí, en algunos casos sí. No siempre, pero en algunos casos sí. Muy bien, Nacho. Exactamente, pero bueno, brindemos por esos 35 años y por Lionel Messi, y hoy cumple 34. Que se repita.